Tienes una hora. No puedo retrasarlo más que eso. Tal vez necesites esto en algún momento. Winston, avísales. Avísale a todos. Quien quiera que venga, quien quiera que sea, lo voy a matar. Los mataré a todos. Claro que lo harás. Otro día perfecto. Finalmente llegó el viernes y estamos en vivo otra vez aquí en FM en Tránsito en 93.9. Salud, ¿eh? Salud. Gracias a todos. Salud. Salud. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, te contábamos en la apertura, todos los que escuchan habitualmente FM en Tránsito saben que ayer Tatú se quiso ir y se fue, el histórico percusionista de los Pérez García. Y bueno, quisimos recordarlo simplemente mencionando un hecho que es muy triste, fundamentalmente para los Pérez, para las familias de todos ellos, y también para nosotros, a quienes consideramos grandes amigos. Sí, la verdad a mí me cuesta salir un poco del estado de shock. Tenía un contacto habitual con Tatú, semanal, casi te diría, a través de WhatsApp, ya que además de ser tremendo músico, era un difusor de música a su manera, un gran entendedor y conocedor del reggae, del ska y de todos sus derivados. Y todas las semanas me compartía por WhatsApp alguna musiquita y yo se la devolvía y algún comentario que otro. Y hoy, perdón, ayer, revisando ante la noticia y quedando de cara, como dicen los uruguayos, y revisando los últimos WhatsApp con él, me di cuenta que hace un mes me había recomendado la serie de la que voy a hablar hoy, que se llama Pistol, una serie que quedó pendiente de la semana pasada, que revisita ni más ni menos que la historia de los Sex Pistols en formato bioserie, no biopic, dirigida por Danny Boyle, quien fuera ni más ni menos que director de Transpoiting, o sea que el piso de calidad está garantizada. Pero bueno, a modo de adelanto y de justamente aportar a la anécdota que me la recomendó el queridísimo Tatú, a quien ya estoy extrañando, porque aparte, todos los que fuimos a ver los shows de los Pérez García sabemos lo que la atracción a sangre de Tatú desde la percu significaba y el aporte personal que hacía, ¿no? O sea, a mí me parece que los Pérez, a grandes rasgos y siendo tal vez un poco injusto, eran el Beto como figura central y Tatú como figura secundaria en cuanto a energía y visibilidad en el escenario. Hay una casi máxima, por decirlo de algún modo, en cada show que terminaba los Pérez, que era para saludar a Tatú, primero al que había que alcanzar una toalla. Sí. ¿No? Un poco de cómo terminaba, digamos, cada show, porque la verdad que el tipo salía del escenario bañado en transpiración y no importaba si era invierno o verano, salía igual siempre, porque realmente el tipo dejaba todo, era una persona que no paraba, todo lo que duraba el show de los Pérez García o de Bersuit o con quien Caballeros o el show con en el que tocaba, tenía esa impronta, tenía esa entrega. La verdad que una gran persona y una muy triste noticia. La verdad que es muy cierto, perdón, lo que decís, y me hiciste acordar al último abrazo que le di después de un show de La Trastienda, inmediatamente después del show. No. Y me fui, fue un abrazo muy sudoroso, pero que lo guardo con mucho cariño. Salud por Tatú, amigos. Salud. Vaya abrazo. Todo lo que pase en este programa hasta las 12 de la noche dedicado a él. Dicho esto, el show debe seguir. Una frase muy repetida en el mundo del espectáculo, de los medios, pero no por ello menos cierta. Mateo ya adelantó su jugada, ahora la adelanta Facu Acuña. En la noche de hoy vamos a tratar de hablar un poco de los discursos de odio, que fue un poco uno de los ejes que nos atravesaron en las discusiones políticas a lo largo de esta semana, a ver si efectivamente existen, a ver si efectivamente calan tan hondo, y vamos a tratar de hurgar un poco en ese camino. Y después, por otro lado, vamos a meternos un poco en el universo de la política partidaria, porque si pensaban que era un parteaguas lo que había sucedido con Cristina Fernández el jueves de la semana pasada, se equivocaron. Qué lindo sonido, ¿eh? Claro que sí. Queríamos contarles que los debates y las charlas de producción son cada vez más difíciles de compilar, por dos razones. Porque son cada vez más subidas de tono y porque además hay gente que ya ni participa directamente. Yo creo que esta semana no mandé ninguno. Ningún audio. Ni tal. Mencionar a Bruno Grueco. Ni lo menciones, no merece. Pero bueno, esto es parte del pequeño resumen de los WhatsApp que nos estuvimos enviando los últimos días en referencia a la producción del programa. Yo digo, ¿estará ese mensaje? ¿Ese? Yo creo que no. Lo borré del teléfono. Te lo mandé de vuelta, cagón. Y lo volví a borrar. NTH. Y lo volví a borrar. Se acostó la... Dale. ¿Cómo anda, man? Sagrevedad, ¿todo bien? Bueno, este viernes el whisky lo llevo yo. Otra cosa, estoy acá a pasitos de un doctor muy conocido. Capaz que le pregunte por ahí, ¿cómo la ven? Bien vos, Abandija, qué bien que estás, ¿eh? Qué bien te hizo la gira europea, cómo te abrió. Todo te abrió, todo, estás todo bien abierto. Mateo, llevate unos ricos churros. Porque llevas un churro solo y vos comes seis siempre, boludo. Más la pizza que mordés, ¿no? Como siempre. Atrevido. No estás tan bien ahora, Sabandija. Ya no me caes tan simpática. Igual la frase es... Mateo, cada vez que me doy vuelta la pizza está mordida. Qué fácil les resulta difamarme, ¿eh? Casi como que lo disfrutan. Es un deporte. ¿Qué pasa en este grupo? Está callado. ¿Qué pasa con Mateo? ¿Viste alguna serie, alguna película? ¿O vas a ir a emborracharte como todos los viernes? Sí, sí, básicamente voy a ir a perjudicarme todo. Como buen viernes, como otro día perfecto. Voy con la de los Epitles, que quedó disponible pendiente la semana pasada. Y la de Elvis, el que mueve la pelvis. Ese, llevo hielo, cambio fuera. Muy bien, Mateo, muy bien. Por lo que escucho por ahí, estás en un quilombito. Estás en un asado, ¿no? Como siempre. ¿Qué te ruido? Pica, pica, bajada, cordón. De Elvis, ¿qué vas a querer? Muerto. She'll snatch your money. The queen is dead, boy. sonando los Smiths. Un paso obvio esta noche en Otro Día Perfecto. La canción que le da nombre a un disco de los Smiths, que se llama justamente The Queen Is Dead. Nada más y nada menos. Dicho esto, pocas cosas me importan menos que el fallecimiento de la señora. Celebro que entre Mirtha y Carlito Balá están siendo la final, ¿no? Eso me gusta. Voy por Carlitos, siempre, ¿no? Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos escuchás vía comunicacionsocial.org.ar. También nos escuchás a través de FM Triac 106.9 en Tras la Sierra, Córdoba. Un abrazo grande a Mario y a toda la gente de Córdoba que nos está escuchando a través del 106.9, como les decía, y a través de fmtriac.com.ar, por supuesto. Salud y un abrazo grande para ellos. Esto es Oyster Head, Les Claypool en bajos, Stewart Copeland en batería. Esta se llama Mr. Oyster Head. Come on, kiddies, gather around. There's a new sensation hitting town. It's moving slow, low to the ground. It'll pick you up when you're feeling down. He's an inspiration, he's an inspiration. He's an inspiration to us all. He's an inspiration, he's an inspiration. He's an inspiration to us all. When all else has been done and said, along comes Mr. Oyster Head. When all else has been done and said, along comes Mr. Oyster Head. Folk had a lot to say. Now I sit, hope and pray someone will come along and show the way. He's an inspiration, he's an inspiration, he's an inspiration to us now. He's an inspiration, he's an inspiration, he's an inspiration to us now. When all else has been done and said, along comes Mr. Oyster Head. When all else has been done and said, you best look out for Mr. Oyster Head. Always the head. Así fue el momento del ataque a la vicepresidenta. Conmoción mundial, ¿eh? Intentan asesinar a Cristina Fernández. Este es el video, Pela. Ahí va. Fíjate que le pone arma de frente. Tremendo, tremendo. ¿Lo viste? Tremendo, ¿lo viste? Tremendo. Uy, Dios mío. Yo, chicos, yo sacaría todo, ¿eh? Saca todo, saca todo. Saca la marca de agua, saca todo. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Están los senadores del radicalismo, del PRO y sobre todo del Frente de Todos, que fueron al Congreso de la Nación, están en el Senado y acaban de sacar una foto juntos, que era lo que habíamos comentado antes, el anuncio en TN. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. El repudio con mucha contundencia de todo el arco político de la Argentina sobre el intento de magnicidio que anoche sufrió la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas. Ahora, lo llamativo es que no hay ningún efectivo al lado de Cristina. Claro, claro. Se baja el auto y no hay nadie costeando. Es que nunca. Está bien, está bien, está bien, pero pará, pará. Están al ocultado. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierte en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Otro día perfecto. Y la nave va. Y la nave va y todo parece que sigue su cauce, porque así como la semana pasada una de las cosas que mencionábamos tenía que ver con que, bueno, cagaron a piedrazos el despacho de Cristina en el Congreso y todo siguió. Ahora, lamentablemente, lo que tenemos que decir es que le apuntaron con un arma en la cabeza, se la gatillaron, el disparo no salió y parece que todo sigue, ¿no? Y todos seguimos en el mismo tren en el cual sectores políticos tratan de justificar lo injustificable y se terminan desparramando una serie de cuestiones que tienen que ver con poner en duda lo que sucedió, seguir mostrando dudas, digamos, donde no las hay, medios que enseñan a preparar bien un arma para dispararse, y parece que todo sigue en ese camino. Y de nobleza obliga, el Frente de Todos tiene la materia tiros en el pie aprobada con honores. El de esta semana fue Mayán, sin duda, con declaraciones que... Pero sos jefe de bancada, Mayán. ¿Cómo hiciste para llegar a jefe de bancada diciendo esas cosas? Digo, lo digo con, a lo que hace con el poco respeto que me merece, ¿no? Pero... A lo que hace referencia Ricky es estas declaraciones de Mayán que dijeron, bueno, quieren paz social, lo que hay que hacer es... levantar el juicio de vialidad que se está siguiendo contra Cristina. Eventualmente hay que levantarlo porque es un papelón jurídico, pero no porque tiene que haber paz social, ergo suspendamos el juicio. Bueno, me parece que en este camino hay un montón de cuestiones que deberían revisarse, entre ellos, digamos, la actitud de la oposición y específicamente del PRO. Un comunicado en estas últimas horas diciendo que el Congreso no se puede usar para partidismo político. Hello, están representadas todas las fuerzas políticas que alcanzaron y pasaron un mínimo de votos en las últimas elecciones, por lo cual está partidizado el funcionamiento del Congreso, porque de eso se trata, justamente. Agarrá cualquier funcionario, el Twitter, por ejemplo, de cualquier funcionario al azar. Se me ocurren de la oposición, ¿no? En este caso. No sé, el novio de Cristina Pérez, Luis Petri. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tuiteó sobre algo que le mejore la vida a la gente? Mario Negri, ¿cuándo fue que tuiteó algo que le mejore la vida a la gente? Y puedo seguir. Silvia Lospenato, ¿cuándo fue la última vez que tuiteó algo que le mejore la vida a la gente? Julio Bárbaro, ¿cuándo fue la última vez que alguien votó a Julio Bárbaro? Pero no es senador, no importa. No, no. ¿Alguien alguna vez lo votó? ¿Para algo? No, me parece que no. Se presenta como dirigente peronista. Sí, ah, sí. Ah, bueno, está bien, dirigente sí. Puede ser. El marido de Pampita. ¿cuándo, un iletrado, aparte con honores, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuiteó algo que le mejore la vida de gente? Nunca. No es que cuando fue la última vez. Nunca tuiteó nada que le mejore la vida de la gente. Y así, en muchos casos de dirigentes opositores, se me ocurre Silvana Giudici, se me ocurre Pablo Oliveto, se me ocurre La Hormiguita, se me ocurre tanta gente, se me ocurre, no sé, del oficialismo, Tayalde, que es el rey de la denuncia, y además, ¿cuándo fue la última vez que tuitearon algo que le mejore la vida a la gente? Parezco ingenuo diciéndolo, pero vos te pensás que a la hora de poner la comida arriba de la mesa, la gente está preocupadísima por el juicio, el alegato, el fiscal Luciani y la mano en coche. Hablando de funcionarios que tuitean, hace un par de horas el presidente Alberto Fernández tuiteó, efectivamente, deseo expresar mi enérgica condena a las amenazas vertidas contra el expresidente Mauricio Macri y distintos funcionarios judiciales, alentando que la investigación avance y los hechos se esclarezcan rápidamente. Asimismo, el Gobierno Nacional vuelve a instar a usuarios y administradores de las redes sociales a no permitir que se conviertan en vehículo del odio y la violencia. Debemos recuperar la convivencia democrática en un marco de respeto a la diversidad, dijo el presidente hace un rato. Otros funcionarios del Gabinete Nacional también salieron en la misma tónica. Me parece que está todo tan manoseado y está todo tan bastardeado que las cuestiones que se puedan presentar en este tono de recibir amenazas y lo que sea, son puestas en duda, y creo que ya a esta altura debería haber un consenso para bajar un cambio. Lo que sucede es que hay varios sectores políticos y algunos personajes hoy de la oposición que viven de armar el quilombo constantemente y de fagocitar el odio constantemente. Esa es su estrella política, esa es su apuesta política para tratar de llegar lejos el año que viene. Soy de los que cree que este tipo tiene la mayoría de sus discos maravillosos. Se llama Lou Reed. En 1982 editó uno en particular que se llama The Blue Mask. Y esta es una bonita canción de Lou Reed, desde The Blue Mask. Underneath the Bottle, sonando en la DP. Glory, and he found it there underneath the bottle. Things are never good, things go from bad to weird. Hey, give me another scotch with my beer. I'm sad to say I feel the same today as I always do. Give me a drink to relax me. I can't do no work, the shakes inside me. Ah, shucks, I've got the lousiest luck. I'm sick of this underneath the bottle. 7 days make a week, on two of them I sleep. I can't remember what the heck I was doing. I got bruises on my leg from I can't remember when. I fell down some stairs, I was lying underneath the bottle. Ooh-wee, son of a bee. You get so down, you can't get any lower. So long, world, you play too rough. And it's getting me all mixed up. I lost my pride, and it's hiding there underneath the bottle. Perfecto. Ya no existen como banda, pero dejaron dando vueltas un puñado de discos y canciones difíciles de igualar, ¿eh? De entre los 7 discos que tienen, esta noche en ODP te contamos cuáles son para nosotros los 4 grandes discos de Oasis. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Este que suena es del primer disco llamado Definitely Maybe, apareció en 1994. Lo puso en la primer plano de la consideración para la prensa y sobre todo para los fans, a caballo de canciones como esta que suena, que se llama Live Forever, y de otros himnos como Supersonic, Rock and Roll Star y Cigarette and Alcohol. ¿Okay? El primero de los 4 grandes de Oasis es Definitely Maybe. Este es el segundo. Se llama What's the Story, Morning Glory. Y apareció en 1995, con canciones que también se convertían en clásicos al poco tiempo, como esta que suena, que es Roll With It, Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Champagne Supernova, entre las más relevantes. Oasis sonando un viernes a la noche en ODP. Esta noche en ODP repasamos los que a nuestra caprichosa elección son los 4 grandes discos de Oasis. Este se llama Be Here Now y apareció en 1997. Para nosotros es uno de los 4 grandes discos de Oasis por canciones como Do You Know What I Mean, Don't Go Away, All Around the World y esta que suena, que es Stand By Me. Por aquel momento eran posiblemente una de las bandas más grandes y populares del mundo. Y nosotros estamos eligiendo sus 4 grandes discos. Made a meal and threw it up on Sunday. Yeah, I've got a lot of things to learn. Said I wouldn't, I believe in one day before my heart. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold, the wind and rain don't know. They only seem to come and go away. Times are hard when things have got no. Los 4 grandes discos de Oasis. No es muy difícil, tienen apenas 7. Los elegimos casi caprichosamente. Este es el 4. Yo soy un tipo muy caprichoso, además, no sé si lo dije. Se llama Head and Chemistry y se editó en 2002 con tremendos himnos como Stop Crying Your Hair Out, Songbird y esta que suena. ¿Te acordás de Little by Little? We the people fight for our existence. Don't claim to be perfect, but we're free. We dream our dreams alone with no resistance. Fading like the stars when you wish to be. You know I don't mean what I just said. Oh my God, just don't matter now. Little by little, gave you everything you. entonces, para nosotros, los cuatro discos de Oasis más importantes, los más grandes, son Definitely Maybe del 94, What's the Story, Morning Glory del 95, Be Here Now del 97 y Inherent Chemistry del 2002. Pueden ver un gran documental llamado Supersonic si tienen Netflix, si no están fuera de la copa. Y más allá de lo difícil que es ser hermanos dentro de una banda, quiero recomendar también el primer disco solista de Noel Gallagher y sus High Flying Birds, que debería ser el cuarto disco grande de los Oasis, pero está fuera. De estos cuatro discos que mencionamos y entre la cantidad de canciones que incluyen, decidimos quedarnos con esta. Un poco de rock and roll sucio, no sé si podrido, pero sucio sí. Hoy sí, sonando 9. Nos queda un ratito todavía, ¿eh? En un ratito, para la redundancia, Foco Acuña con nosotros. Oasis, esto es Super Sonic. I need to be myself. I can't be no one else. I'm feeling super sonic. Give me gin and tonic. You can have it all, but how much do you want it? Make me laugh. Give me your autograph. llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Viernes, 10 p.m. Alguien tenía que hacerlo. I don't belong here. England's terribly boring. Nothing ever changes. Kisses for me. Save all your kisses for me. You're invisible. We're pissed off. We're bored. So maybe that should be our image. With the right guidance, you could change the world. Ladies and gentlemen, Sex Pistols. Punk has taken London's youth by storm. Londres, 1977. Habría que poner un poquito de contexto, Rocardo, así que ayúdame. Y más allá de que esta columna obviamente va dedicada a Tatú, a quien ya estoy extrañando, porque como contaba al principio del programa, revisando los mensajes, caí en la cuenta de que me había recomendado esta serie hace un mes atrás, así que le mandamos un abrazo a toda la familia y a los Pérez García en su conjunto. Y a Tatú, donde quiera que esté. A Tatú, donde quiera que se haya ido de gira. Estamos hablando de una serie llamada Pistol, que podés ver si tenés el soporte Star Plus. Ese. Si no lo tenés, te recomiendo que por lo menos lo agarpes para ver... ¿Ese no te lo cancelaron? No, ese no. Por lo menos para ver esta serie, porque realmente vale la pena. Y ahí es donde te pido ayuda, Ricardo. Vamos a poner un poquito de contexto. 1977, ¿qué significaron los Sex Pistols en la escena mundial del rock de aquel año? Bueno, todo el mundo dice que mucha gente, ¿no? Todo el mundo, que sin los Ramones los Pistols no hubieran existido. Los Ramones son previos a ellos en Nueva York. Y yo no estoy tan seguro. Yo creo que los Pistols llevaron una cuestión estética un paso más allá todavía. Creo que es un mojón en la historia de la música, a la altura, mira lo que te voy a decir, de Nirvana, por ejemplo. Sí, porque si caemos en la cuenta de que es una banda absolutamente fugaz que duró 2 años y dejaron solamente un disco, es increíble que todavía estemos hablando de ellos. Y si bien es cierto que vos decís que los Ramones ya estaban en el 74 dando vueltas en Nueva York, y que si bien podemos rastrear la semilla del punk hasta el 69 en Detroit con bandas como los Stooges, con Iggy Pop a la cabeza, o con los MC5, es cierto que el punk entendido como tal se lo vincula directamente a Londres 1977, a los Sex Pistols, a un par de bandas más, obviamente, no podemos dejar de mencionar a los Clash, por ejemplo. Y más precisamente a este invento de Malcolm McLaren, que podríamos decir que surge primero a raíz de un local de ropa, que fue como la que inventó el estilo. Y esta serie, que está basada en las memorias de Steve Jones, el guitarrista, en un libro llamado Lonely Boy, que me gustaría encontrarlo porque es muy recomendable. Que es una canción, Lonely Boy es una canción de los Pistols que canta Steve Jones, justamente. Exactamente. Podemos, la verdad, que meternos en una burbuja de tiempo en la que nos traslada Danny Boyle, que es el director de la serie, que es ni más ni menos que el director de películas como Transpoiting, así que la calidad cinematográfica está garantizada. Y realmente, además de aportar mucha data, y para nerdis del rock como yo, me aportó algunos datos bastante interesantes, como por ejemplo que la guitarra, la icónica Les Paul blanca que toca Steve Jones en prácticamente la mitad de la carrera de los Pistols, se la robó Malcolm McLaren a Sylvain Sylvain, guitarrista de los New York Dolls, otra banda que es imposible dejar de mencionar en esta génesis del punk rock. En este caso son de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, los New York Dolls, de ciudad que lleva su nombre. Y que la que le enseña a tocar la guitarra a Steve Jones es ni más ni menos que Chrissie Hynde, un personaje fundamental en la historia del rock, porque es ni más ni menos que una de las mujeres que se puso al frente de la banda en un momento donde esto no era muy fácil de hacer. Y pudimos verla inclusive hace muy poquito, Chrissy Hynde, en el homenaje a Taylor Hawkins, el que se hizo en Inglaterra, cantando a dúo con Paul McCartney, Oh Darling, como referencia, se los cuento. Y además, durante décadas, al frente de los Pretenders, que bueno, sonaban más o menos de otra manera. Trying to find me, I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bay or dropping the bomb on my street. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Vos mencionabas que más o menos la serie está ambientada en los 77, finales de los 70. Desde mitad de los 70, en el Reino Unido, fundamentalmente en Inglaterra, se produce una crisis económica muy fuerte, precisamente porque el estado de bienestar entra en crisis en el Reino Unido, y a partir de ahí comienzan una serie de medidas de ajuste que después se iban a acentuar a partir del 79, cuando llega Margaret Thatcher. Y todas esas medidas iban a ser todavía mucho más crudas. Pero desde mediados de los 70 en adelante, 75, 76 por ahí, hay mucho reclamo sindical, hay mucha empresa que está paralizada, hay mucho despido. Y esas empresas paralizadas lo que provocaban era que se producía, digamos, cada vez menos. Había crisis energética también, algo parecido a lo que está pasando hoy en día en Europa a raíz de la guerra. Y eso provocaba que algunos barrios directamente tengan algunos días donde no había luz directamente, digamos, por la crisis energética que había, ¿no? Un caldo de cultivo para que aparezca el punk, que no solamente tiene que ver con el contexto social que describís vos, Facu, sino también con un contexto musical, ¿no es cierto? El rock se estaba mordiendo la cola por segunda vez, podríamos decir, en sus 25 años de existencia a la fecha. Y el rock inglés particularmente estaba metido en una burbuja, en una pompa de rock sinfónico, en una nube de pedo de virtuosismo que dejaba fuera a la mitad del público. Y ahí es donde aparecen estos pibes que con dos acordes, prácticamente sin saber tocar un carajo, porque realmente Steve Jones no sabía tocar la guitarra, le enseña Chrissy Hynde. Al único que saben tocar, que es el primer bajista, que se llama Glenn Matlock, lo echan y lo meten a Sid Vicious, que no sabe tocar una fucking nota, pero como da con el estilo, le dicen, bueno, vos parate, poné cara de malo y sos buenísimo, escupí y hacé toco, toco, toco, toco, y con eso hizo una carrera. No nos olvidemos que es una banda que duró 2 años y dejó solamente un disco, y hoy todavía estamos hablando de ellos porque realmente fueron muy influyentes y revolucionarios, ¿no? Bueno, aquí no hay que irse tan lejos para encontrar gente que ha hecho una carrera con poner cara de malo y toco, toco, toco, toco, toco. Pero no quiero mencionar gente que conocemos para no lesionar mi integridad intelectual. No, la verdad que la y gente, la de ellos. No le digas eso, Mateo. No, hablando de mí. Claro. No, claro, claramente no. No me hice cargo en ningún momento. No, claro. La serie ¿De está... qué? ¿Alguna vez te hiciste cargo? De nada. Bueno, por eso. Bueno, casi nada. La serie está muy bien, ¿eh? En este programa no, de nada, capaz en tu otra vida. Rocardo, ¿podés parar de interrumpirme? Me cuesta un montón concentrarme y si vos no ponés obstáculos. Esto lo tengo que decir, boludo, lo tengo que decir. Le cancelan las suscripciones a los canales premium y no se entera el tipo, boludo. No, bueno, ¿qué querés que haga? No estoy en todo. No, bueno, listo, perdón, no lo más. La verdad que la serie está muy bien, insisto. Primero porque la dirige Danny Boyle, lo cual no es un dato menor. Nunca. Están muy bien cuidados los detalles, está muy bien ambientada, está filmada con una estética muy setentosa, con pantalla reducida, con mucho gránulo en la imagen, muy bien cuidado desde los equipos, los instrumentos, las escenas en vivo. Ya cuando o los actores o son músicos o por lo menos se toman la molestia de aprender la mímica de los acordes, a mí que soy un detallista casi al borde del comemierdismo, me viene muy bien y me permite meterme en la historia. Y la verdad, bueno, que está muy bien. Eso último que mencionas está muy bien logrado también en Bohemian Rhapsody. Sí, es cierto. Se hizo un gran trabajo con los tipos que hacen de los cuatro Queen, y te das cuenta que saben tocar, no digo al nivel de los Queen originales, pero el tipo que tocaba la guitarra sabía tocar la guitarra mínimamente. Exactamente. Y vos veías que sonaba algo en la pantalla y veías que el tipo ponía los dedos como los tenía que poner. Bueno, acá eso está muy bien logrado. Los instrumentos son los que tienen que ser. La Gibson es una Les Paul. El bajo es un Fender. Los equipos son los que tienen que ser. Las escenas en vivo están muy bien logradas, no solamente en el escenario, sino en el público. Mucho sudor, mucho escupitajo, mucha realidad. Realmente está muy bien el tratamiento estético y visual de la serie. Y para todos aquellos tiernos y tiernas cachorros del rock que no sepan de qué carajo estamos hablando cuando nos referimos a Sex Pistols, vamos a escuchar este temazo llamado Bodies. Te lo está contando Mateo Crespo. Ya me estás echando, Ricardo, pará. Estamos escuchando a los Sex Pistols. Te estoy haciendo un favor, Mateo. Acerca de la serie que se llama Pistol, ¿te acuerdas de esta? Se llama la serie, está disponible en el soporte Star Plus. Insisto, muy buena calidad de producción, dirigida por Danny Boyle, basada en la autobiografía de Steve Jones, guitarrista de los Sex Pistols, con muy buena data, muy buena producción, así que altamente recomendable esta serie llamada simplemente Pistols, que en 6 capitulitos de 56 minutos cada uno no solamente te pone muy bien en el contexto revoltijeado de la Inglaterra de finales de los 70, sino que además intercalando de manera muy inteligente material de archivo real con escenas grabadas en formato bioserie, porque no es biopic, porque no es una película, es una serie. Si te pregunto la diferencia entre biopic y bioserie, te maté, ¿no? Biopic es una biopelícula y bioserie es una bioserie. O sea, no, boludo. Hora 30 contra 6 capítulos de 55 minutos. Formato, una cuestión de formato nada más. Bueno, ahora se hace el Federico Fellini, boludo. Ahora es Spielberg. Ahora es Spielberg, boludo. Se llama simplemente Pistol, así que muy recomendable para fanáticos del rock en general, curiosos de la historia de la música en particular. Así que vayan y véanla. Te cortaste el pelo, ¿verdad? Me corté el pelo, sí. Te hicieron daño. Sí, la verdad que no estuvo bien. Un saludo muy especial al Terry de Avellaneda, ¿eh? Vamos a cerrar como no podía ser de otra manera, con un oportuno e inglés sentido de la puntualidad, con Dios salve a la reina. Vamos, Mirta. Y Carlitos. Y Carlitos, hola. Un gestito de idea. Charles Ballet. No future for you. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino o te dejo ir. Otro día perfecto. Queremos contarles que han pasado algunos minutitos ya de las 11 de la noche. Y nosotros estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito 93.9, a través de comunicacionsocial.org.ar. Y nos podés escuchar a través del 106.9 en Tras la Sierra, Córdoba. Un abrazo nuevamente a todos nuestros amigos allí en Tras la Sierra. Y por supuesto a través de fmtriac.com.ar. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Lo que estamos haciendo de pez, Sergio Freites, Facu Acuña, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Todavía nos queda una hora de programa. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Fumar. Estamos haciendo ODP en vivo, como te contaba, hasta las 12 de la noche a través de FM Tránsito. Hoy es 9 de septiembre, se acerca la primavera, el invierno se resiste un poquito. Hoy hizo un frío de cagarse, mañana ni te cuento, pero de a poquito se va retirando. Estamos haciendo radio en vivo y además queremos contarte que somos @deperradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. En Spotify podés encontrar viernes a viernes las listas de canciones que suenan aquí en el programa. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808, pero realmente... Está muerto. No te aconsejamos que nos llames porque si tenés un problema, además... No podríamos solucionártelo. No llamándonos llegamos. A nosotros, te sumarías un problema más. No llegamos. Porque te tiraríamos todos los nuestros, además. Bueno, ley mordaza, discurso de odio. Sí, ¿no? ¿Por qué? Vamos a profundizar en un ratito, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto en un rato. Recién estaba revisando que, bueno, mencionamos en la salida anterior lo que las amenazas que recibió Mauricio Macri. Pero también es recurrente que, ya no en las últimas semanas, sino ya podríamos decir en los últimos 2 años, cada vez es más recurrente, cada vez es más, entre comillas, normal que algunos periodistas, comunicadores, comunicadoras tengan que dar cuenta de la cantidad de amenazas que reciben. Recién estaba viendo ahí que... Daniela, una de las conductoras de C5N, estaba recibiendo una cantidad de ataques, de insultos y demás. Y la verdad es que es un poco una situación bastante delicada, sí. Ante cada intervención que no nos gusta, la cloaca de las redes sociales, digamos, se vuelca encima de una persona. Pero además, como si todo esto fuera poco, si encima, además, el linchamiento mediático se traslada a la calle y a la persecución y al hostigamiento público, la cosa se complica todavía muchísimo más. Así que de eso hablamos en un rato. En un ratito, en Breve al Hueso, que vuelve a ODP, vamos a estar repasando rápidamente y vamos a estar contándote quién es The White Buffalo. Un tipo que se hace llamar The White Buffalo. Ah. Había una legendaria película protagonizada por Charles Bronson y muchos años después apareció este tipo con una historia musical muy particular. En un ratito vamos a hacer un fugaz repaso

name the drama, and I'll play the part. It seems I saw you in some teenage wet dream. I like it, get up if you know what I mean. A medio camino entre bella y dramática. Quería abrir con esta canción, pero era mucho para abrir ya. Pulp, la que le da nombre a un disco de ellos que se llama This is Hardcore. Antes sonaba Búho Ciego haciendo Morris Crush. La descripción del discurso de odio tiene seis requisitos. Entonces, no cualquier cosa, discurso de odio, Fundamentalmente tiene que incitar claramente a la comisión de actos de violencia. Negacionistas que desprecian profundamente, digamos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, a los hijos, cuando construyen una lógica del odio similar a la de Alemania nazi, eso ya no es política. Eso tiene que ver con otra cosa y la democracia debe indudablemente defenderse frente a eso. Porque todas las usinas usinas de palabra, usinas de pensamiento, todas las usinas de difusión de algo, tienen una responsabilidad porque se supone que llegan a alguien. Es decir, si yo predico en la misa, se supone que llega a alguien. Y yo no puedo decir cualquier cosa en una misa. Porque hasta acá llegamos con la violencia política. Algunos decían que se llegó a un límite. Lamento decirles que los límites se los llevaron puestos hace años. Lo que pasó con el intento de magnicidio a Cristina es que ahora ya nadie puede hacerse el desentendido o la desentendida. Yo particularmente creo que el problema que tiene la sociedad argentina no se repara con una modificación del Código Penal. Hay cosas que se resuelven vía la política, no vía la existencia de una ley que impida esto. Lo que pasa es que la paz no es una cosa que nace por decreto, por supuesto que no. Siempre recordamos todos, o muchos, un famoso dicho de Pablo VI, ¿no? La paz es fruto de la justicia. Es decir, cuando empieza a haber justicia, la paz aparece sola, ¿no? Si no hay justicia, lo que empieza a aparecer es tensión, agresión, violencia. Colgar bolsas mortuorias en la casa de gobierno, o montar una guillotina para degollar políticos, o inventar causas judiciales contra líderes populares, o fogonear desde los medios con mensajes de odio, estigmatización y criminalización. Pero estos actos, que alguna vez fueron rechazados o condenados, terminan por volverse habituales y recurrentes. Otro día perfecto. Basta, Mateo. Así no se puede. Bueno, salud. Últimas... ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Salud. Salud. En las últimas semanas estamos frente a una tribuna de sommeliers de discursos de odio, ¿no? Me gusta eso. Tranquilamente nos podríamos estar acusando los 3-4 que estamos en este momento acá. No, pero vos tenés un discurso de odio. ¡Ah, no! El tuyo es, y así sucesivamente. Abro y cierro paréntesis. Nunca acabar. Abro y cierro paréntesis. Entre estas 4 personas que somos aquí, ¿hay alguno que sea sommelier de algo? No, sí. Vale responder, sí. Groserías. Sí, sí, sí. No, te no, dije no. Que no vale, Sergio. Ya sabemos. Eso. Ya okay. Sabemos. No vale señalar tampoco. No, pero dijo de. Eso puede ser. Los 3 te señalamos a vos, así que. Sí, no sí, sabemos sí. De qué, pero de algo sos sommelier. De algo, sí, sí, sí. Es cierto, pero podemos traer el odiómetro acá y medir. Podría, a ver de qué lado. Podríamos traerlo. Ahora, me parece que hay algo que. Produciendo un poco la columna de hoy, me encontraba por ahí con unas palabras de una entrevista que le hicieron a Damián Loretti, una de las personas que más sabe de Argentina y posiblemente de la región también, de lo que tiene que ver con derecho a la información, en lo que tiene que ver con libertad de expresión. Y una cosa de las que planteaba, decía, cuando vos querés abordar la cuestión de los discursos de odio, la verdad es que no se puede resolver una cuestión de esa magnitud con tipos penales, sino que la resolución tiene que ser jurídica. Porque si estás hablando de cercenar una opinión ex ante, o sea, antes de que esa opinión sea vertida, estás hablando de censura. Y si estás hablando de una sanción ex post, o sea, alguien que ya lo dijo, y la verdad es que ya lo dijo, y por más que vos le digas, pero si vos vas a decir eso, vas a ir en cana. Pero pará, ¿no? ¿Pero qué hay entre antes que lo diga y después que lo dijo? En el medio no hay nada. No, lo que hay es, o es una censura previa o es una censura encubierta, en definitiva. Por eso, una de las cuestiones que él planteaba, tenía que ser con un acuerdo que sea de tipo político. Decir, a ver, chicos, de acá para allá. Golpes abajo de la cintura, no. No, pero porque bueno, ya sabemos lo que pasa. Las oposiciones en general suelen jugar los partidos agarrando la pelota con la mano. Los oficialismos están un poco más complicados con eso. Tienen que seguir ciertas reglas. La oposición te mete codazo, cabezazo, la agarra con la mano, pincha la pelota, hace tiempo. Pueden hacer todas las trampas sabidas y por haber. Sí, pero mediáticamente hasta incluso los oficialismos tienen 2 o 3 adalides con capacidad de decir cualquier cosa sin ponerse colorado, sí, y sí, sin que se le caiga ninguna lágrima en el medio, ¿no? Pero me parece que estas cuestiones, digamos, también deberían ser tratadas de ese modo. Es decir, bueno, ok, vos tenés un par de funcionarios, diputados, no importa, de figuras mediáticas que van a salir a defender cualquier cosa. Bueno, me parece que hasta incluso esos o esas deberían tener en consideración algunas cuestiones. Porque si no, todo es, bueno, podemos decir cualquier cosa. Y la verdad que la libertad de expresión no tiene que ver con, bueno, yo estoy en un medio y puedo decir cualquier cosa. Decir, bueno, no, son ellos o nosotros. Que un diputado de la nación diga, son ellos o nosotros. Bueno, me parece que no tiene que ver con ningún tipo de análisis político. Sino que está incentivando una cuestión que tiene que ver con, bueno, mirá, o se mueren o esto va para mal. Digo, un par de días antes del atentado contra Cristina Fernández, el propio Eduardo Feynman, haciendo una humorada o intentando hacerlo, decía, si la tocan a Cristina, qué gran país se va a armar. ¿No? Digo, y me parece que toda esa cuestión habilita después a cualquier cosa. Yo creo que igual se referían a cuestiones jurídicas, ¿verdad? Hay un ejemplo muy claro en los alegatos del fiscal Luciani. Uh-huh. Casi en cadena nacional se pasan los alegatos de la defensa. Nada, en ningún lado. No se ven en ningún lado. Igual cuando se habla de mensajes de odio, es imprescindible marcar algo que ni siquiera sé si son matices o directamente son contrastes. Porque si uno escucha a Babi Checopar diciendo Cristina es el cáncer de la Argentina, no encuentra del otro lado un correlato de alguien diciendo Macri es el cáncer de la Argentina. Entonces no es lo mismo, no es que el odio se baila de a dos, como dice el boludo de Julio Bárbaro, que no entiendo por qué lo siguen invitando a opinar y se sigue presentando como dirigente cuando nadie lo votó desde hace 30 años atrás. La pregunta sería a quién dirige, pero bueno, que sostiene, podemos charlar otra noche. Prácticamente una ayornación, si se quiere, del discurso de los dos demonios, cuando dice que el odio es una danza que se baila de a dos, entre los nazis y los judíos hubiesen bailado la misma danza entre los dos. No es lo mismo. Entonces me parece imprescindible marcar ese matiz. Babi Checopar de un lado diciendo Cristina es el cáncer de la Argentina, y del otro lado no hay nadie diciendo lo contrario o algo similar. Si vemos un poco contra los hogares de quien hubo scratches y movilizaciones, vamos a encontrar una sola dirigente política de esa magnitud. Porque ni a María Eugenia Vidal, ni a Horacio Rodríguez Larreta, ni a Mauricio Macri se le fueron a manifestar en la puerta de la casa. Digo, me parece que eso alcanza solamente, digamos, para ver un poco, digamos, la magnitud de la cuestión. De todas maneras, digamos, sí me parece que, insisto con la misma idea, la solución de esto debería ser de tipo político, digamos, de un acuerdo con dirigentes políticos. Pero lo que sucede es que aquí hay, no hay manera. Lo que pasa es que hay dirigentes políticos que no lo quieren hacer, lejos, y que apuestan a este quilombo. Lejos estoy de ser un analista de la realidad. Ahora, desde el sentido común me dicta lo siguiente: no hay que subir al ring a cualquier gil de goma. Y el oficialismo tiene la particularidad de ser muy mal declarante en el 98% de los casos. Desde la vocera. Sí. Y suben arriba a cualquier gil de goma. A Florencia Arieto suben al ring. Digo, y además un consejo para las chicas jóvenes que están estudiando. Chicas, lean, prepárense, vayan a la escuela, vayan a la facultad, porque si no van a terminar como Florencia Arieto. Y el oficialismo las sube al ring. Les contesta, les da entidad. Todos entendemos aquí lo que es subir al ring. Suben al ring a cualquier poligrillo. A Luis Petri suben al ring, que es un 4 de copa, ¿no? No hay una carta más chota que el 4 de copa, ¿no? Porque si no te la diría. El y truco lo suben al ring. Y entonces, claro, ya está. Cristina cometiendo el error de subir al ring a Patricia Bullrich. ¿Para qué la subís al ring? Bueno, es la presidenta del partido principal de oposición. No hagamos del mamaderismo un acto de contrición permanente, ¿no? A ver, déjame pensarlo. No, me parece que un poco el juego ahí es, bueno, si vos querés visibilizar, digamos, la miserabilidad, ¿con quién vas a discutir? Y vas a discutir con el más miserable. Lo que pasa es que ese juego te lleva después a darle entidad a un montón de personas. Yo creo que los discursos de Orio no deberían ser contestados, digamos. Me parece que el diálogo político debería ser entre personas que aún con sus diferencias abismales quizás puedan mantener un diálogo o puedan mantener discusiones que se den dentro de un marco. El marco es este, bueno, el marco, y vamos a discutir en este marco. Los que están afuera de ese marco, bueno, que sigan pataleando en la esquina de los medios de comunicación. Lo que pasa, que algunos de esos que patalean en la esquina son dueños de esos medios de comunicación y tienen una amplia difusión de lo que dicen. Y esos discursos de odio muchas veces encuentran en esos medios de comunicación canales de expresión muy grandes. Entonces, ahí también la cosa está complicada. La mina se llama Skin, la banda es Skankanansi. Una maravilla lo que canta y lo que tocan estos tipos. Esta se llama She's My Heroine. Yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Otro día perfecto. Another perfect day. FM en tránsito. FM in transit. Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Lo conoces, ¿no? Lo querés conocer. Breve y al hueso, en ODP. Nombre de pila, Jake Smith. Músico estadounidense nacido en Oregon en 1974. Se lo conoce como The White Buffalo. All right. Creció como fan del punk y la música country. Sus mayores influencias pasan por Bob Dylan, Leonard Cohen y Johnny Cash. Si no lo tenés, a lo mejor lo pescaste sonando en alguna canción de series como Sons of Anarchy o Californication. There's a blackbird perched outside my window. Ooh, I hear him calling. Hear him sing. He burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sins. He reads my soul. Depende quién y cómo cuente, el tipo tiene 7 discos de estudio hasta nuestros días. Este es el primero, que se llama Hogtied Like a Rodeo. La canción es The Goods. Gone so long, stepped out of the woods. Well, I was misunderstood, but in light of it all, well, I sit back and check their disguise. Their dark, shallow eyes got lost in the haze of the light. Long for the woods. From this place I'll disappear. Disappear. Disappear. Esta que arranca es de un disco del medio llamado Love and the Death of Damnation de 2015. Se llama Home is in Your Arms. Your love is a motherfucking revelation, and I'm just looking for a fill-up station to fill your heart. Just a hoping it starts. Your heart is a flutter, know it's been a while. You're falling fast, I know it ain't your style. It's been far too long, so won't you come along? Been spending my days in the rain. Sweet time if you can decide. I know I made my simple mind to show my heart. You're the missing part. I built a place with no walls where it's warm inside. And it's made up of you and I, where our lives are one. And they've only just begun. You're my shelter from the rain. Quedamos con esta desde The Widow's Walk de 2020, Come On Shorty. Previa al hueso, no de P. The White Buffalo. Falling on a dark heart, tugging at the string, looking for the cure after the sting. Is an empty one. A no hope and no joy, no fun. Endless pain that heartache brings. Oh, come on, shorty, why did you kick my heart in? Why didn't you leave before you started something new? I'm gonna ride my horse into the setting sun. Well, I want a happy ending, wanna get me one. Find a heart that bleeds strong and true, so I can finally say we're through. Staring out the window, that there must have been more. Trying to see the colors in the grays. Reaching for the bottom, in the bottle, in the beer, in the blaze. Burning my nights, wasting my days. Oh, I said, oh, come on, shorty, why did you kick my heart in? Why didn't you leave before you started something new? I'm gonna ride my horse into the setting sun. Well, I want a happy ending, wanna get me one. I find a heart that bleeds strong and true, so I can finally say we're through. Or all the credits, last call, we're done. Or maybe this movie has only just begun. Oh, come on, shorty, why did you kick my heart in? Why didn't you leave before you started something new? I'm gonna ride my horse into the setting sun. Well, I want a happy ending, wanna get me one. I find a heart that bleeds strong and true. I said, oh, come on, shorty, why did you kick my heart in? Why didn't you leave before you started something new? And I'm gonna ride my horse into the setting sun. Well, I want a happy ending, wanna get me one. I find a heart that bleeds strong and true, so I can finally say fuck you. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La Iglesia Católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, hemos llegado al final. Niños. Niños, niñas que nos están escuchando. Todo que también. No corresponde que nos estén escuchando igual. Me voy a sacar los anteojos porque ya no tengo más nada que leer. Queremos agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí escuchándonos. Hicimos el programa número 24 de este año 2022 de Otro Día Perfecto, por supuesto, en medio de risas y demás cuestiones, con una profunda tristeza que realmente nos atraviesa por lo que pasó con Tatú, el histórico percusionista de los Pérez García, que tomó la decisión de irse de este mundo. Siempre hay discusiones que no vamos a saldar aquí acerca de si son decisiones valientes o no lo son tanto, pero a nosotros fue una noticia que nos atravesó profundamente, nos causó mucho dolor, así que por supuesto una vez más, creo que con esto que digo represento el sentimiento de todos los que estamos aquí, abrazamos a toda la familia de los Pérez García, especialmente a Beto, que es con el que más trato tenemos, pero realmente a toda la familia de los Pérez García. Salud. Salud, ¿eh? Salud. Salud para todos. Y bueno, mucha fuerza en lo que viene. Dicho esto, ya son casi las dos. Nos empezamos a ir. Le queremos agradecerles a todos. Le agradecemos a FM en Tránsito por permitirnos estar al aire una vez más. Le agradecemos a Sergio Freites por la puesta en el aire, así se dice, y la producción. Gracias, Facu. Un placer, que tengan buena semana. Nos encontramos el viernes que viene. Mateo Crespo, lo que queda de Mateo Crespo. Estás en tu mejor momento, Mateo. Yo me replantearía la cuestión estética. No. Es que el señor, ¿fue un señor? Sí. Para mí tenés que cambiar de muchacho. Te estafó. Bueno. Cambié de muchacho no sé porque si ese corte. Vamos atrás. Sí, es polémico. ¿Cuánto gatillaste? ¿Qué figura tiene el billete naranja? ¿Una luca pagaste? ¿Qué tiene, una foca? ¿Pero con la cara de San Martín grande o chiquita? ¿Una luca, un corte de pelo pagaste? Sí, sí. ¿Una luca? ¿Está mal? Es lo que cotiza, media pizza. Hace 2 años y medio que no me corto el pelo, boludo. 700 mangos pago un corte de pelo. ¿Pero qué te lo cortan de parado en el andén de Morón? No sea más. 700 mangos. Cerca del andén de Morón, cerca, pero claro. Corte y hamburguesa. No de parado. Gracias a todos por todo. Nos despedimos con un reggae que siempre elige Sergio Freites para el final, un reggae en el que por supuesto la percu la hace Tatú. Salud, gracias por todo. Churro, churro, churro, charuto. Churro, churro, charuto. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro, porro, charuto, paso, churro, y yo estoy del culo, culo, culo. Make me one. ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz?